Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Son las 18 horas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Natalia. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, hoy acá. ¿Me las escuchan? Empezando el programa 31. Ah, bueno, estamos bastante adelantados. Sí. Guiso Soberano que sigue, que no para, digamos. No para. Y eso que hoy tenemos algunas bajas, porque Guillermo Eliate, del Librito del Sur, estaba con algunas nanas y no se va a hacer presente. Bueno, esperemos que no sea nada. Desde acá le mandamos un abrazo, sí. Un deseo de pronta recuperación. Sí. Y bueno, tenemos un programa igual con varias cositas, ¿no? Que me parece van a estar buenas. Sí, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la agricultura familiar, el desarrollo agropecuario, desde la mirada de la mirada pública, ¿no? Desde el sector público, desde el sector del gobierno, el sector que se está haciendo cargo de eso hoy acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual, porque vamos a tener la entrevista con Ezequiel Weiner o Wagner. Sí. Alias El Veje. Sí. Él es un compañero de otra organización, que es CEDEPO, el Centro Ecuménico de Educación Popular, y que hoy cumple una función pública, está en un rol como director de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la provincia de Buenos Aires, de lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario. Claro. De la provincia. Sí, así que bueno, vamos a tener esa entrevista y también tenemos, bueno, los aportes de nuestro compañero siempre ahí, Marcelo Warwiliuk. Claro. Así que aquí estamos con Reinaldo Cipriano, los controles, sí, cocinando este guiso de hoy. Claro. Bueno, después vamos a hablar también un poquito más tarde, después de la entrevista, sobre algo grave que ha caído acá en el distrito, un atentado. Pero bueno, nos extenderemos de luego con todas las precisiones, ¿cierto?, del caso. Sí, es algo bastante triste que pasó con amigos del Parque Costero, después vamos a estar dando detalles, sí, pero que nos preocupa porque realmente en la comunidad estas cosas no tienen que quedar invisibilizadas, tenemos que hablar de eso, tenemos que tratar de indagar, preguntarnos por qué suceden. Claro. Y exigirle a la justicia que actúe. Sí, sí, exigir el esclarecimiento, sí, ¿cierto? Que nadie, exactamente, que nadie entorpezca, que se haga libremente la investigación y acelerada. Exacto, así que bueno, después vamos a contar un poco porque por ahí mucha gente no sabe lo que sucedió y, claro, bueno, y quiere enterarse. Sí, sí. Y bueno, después también vamos a charlar un poquito sobre una noticia que apareció en la agencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es la agencia Tierra Viva, donde hace referencia al modo de producción, está eso enlazado a la pandemia, es una nota para reflexionar y está muy buena, así que vamos a hacer mención a esa noticia también. Y bueno, no va a faltar tus consejos de huerta, tus apreciaciones con respecto a la huerta, ahora que se avecina esta época también ahí, ¿no? Tan pujante para la huerta. Ya van a empezar un poquito más los días lindos, a pesar del día de hoy que cambió bruscamente, ¿no? Hoy arrancamos con una tarde hermosa y a las 5 de la tarde estamos cubiertos de niebla. Ah, se vino el frío entonces. Sí. Sí, frío y mucha nieve. Bueno, yo mis plantines los tengo a resguardo, así que tengan cuidado. Sí. Si se adelantaron con algún plantín de primavera. Claro, buscarle lugares calentitos, ¿no? Como decías vos, arriba de la heladera. Sí, tal cual. Tener en cuenta eso, que el calor siempre se acumula arriba, lugares altos. Sí. Sí, sí, vos sabés que la idea esa es interesante, la tuve de, o sea, me la pasó, acá un productor que hace plantines de tomate, sí, es el papá de Román Santoro, y él hace plantines y los hace encima de unas luces que tiene en el living, entonces ahí arriba siempre se le junta calor, sí, y ahí pone a germinar las cosas. La bandejita. Así que sí, sí, hay que ir buscando en cada casa el lugarcito especial. Claro. ¿Cómo pasaron el día de la Pachamama? Bien. Tratando de cumplir con el ritual, ¿no? Es todo un ritual de agradecimiento, es un ritual también de esperanza para lo que viene. Alegre también porque se está difundiendo en lugares impensados, ¿no? Lugares impensados, gente impensada que está celebrando, ofreciendo para el 1 de agosto, ¿cierto? Interesante. ¿Qué viste? ¿Dónde lo viste que te llamó la atención? No voy a dar nombres porque si no voy a decir, pero gente que de cero naturaleza y así, tomándose la caña, por ahí fui por la caña nada más, pero bueno. No, pero aparecían en las redes sociales diciendo la Pachamama, 1 de agosto, bueno, está bien, se estaba tomando la copita de caña. Bien, pero ahí nuestro compañero Reinaldo, ¿qué dice? Sí, dice que cumplió con ¿también? Todo, sí. Empezó por la caña, bien, dice. Bueno, bien. Y hay que arrancar por algún lado. Claro. Bueno, y no sé vos. No, y sí, yo también estuve agradeciendo, tratando ahí de estar en conciencia, ¿no? Y bueno, la verdad que justo yo había viajado y no tenía caña con ruda. Le había dejado mi caña con ruda a una amiga, que por suerte la pudo disfrutar. Así que bueno, cuando pueda, me parece que tengo que hacer esa parte. Porque he visto que en combinación con las vacunas del coronavirus, parece que previene muchísimo, ¿eh? Hay que sumarla ahí en ese ritual de cuidado de momento pandémico. Sí, aparte que no queda restringido al 1 de agosto. O sea, el 1 de agosto sería como una fecha, pero tenés todo el mes de agosto para... O sea, todo el año es para rendirle... ofrendas y agradecimientos a la Pachamama, pero todo agosto se puede hacer la ofrenda, se puede hacer el sahumado de las casas, sahumado, ahumado, como le digan, que tiene que ver, y también hay todo un protocolo para hacer el sahumado, ¿no? Desde dónde, para dónde, desde las habitaciones más cerradas y más oscuras, arrancando por esos lados y yendo siempre hacia las ventanas, hacia la puerta, que es la forma como que alejas las pestes de adentro de tu casa. ¿Y qué hierba sugerís quemar? Bueno, hay una tradición, pero es una tradición más urbana, me parece, que se ha urbanizado un poco, que es conseguir las astillas de Palo Santo. Y hacer, viste, se vende la bolsita con el palo santo y vos las vas quemando, que estaba bueno, pero el palo santo, como este es un rito pagano de distintos lugares. Bueno, como decís, urbano también, porque el palo santo creo que es una especie protegida, ¿no? Porque está en peligro. Sí. Y que, bueno, y no está en todos lados tampoco, ¿viste? Entonces, si vos vas al norte, tenés con ramitas de aromática. La lavanda, por ejemplo. Claro. Y también puede ser el eucalipto. El eucalipto, qué lindo. Sí. O sea, lo que a uno le guste, que larga un buen humo. Y si encima conseguimos un humo que tiene propiedades, ¿cierto? Que así curativas, desinfectantes, mejor. Bueno, eso sería. Está buenísimo. Sí. Bueno, ya casi como que estaríamos en horario de ir a la entrevista. ¿Qué decís, Natalia? Bueno, dale, lo vamos llamando entonces a Ezequiel, lo vamos sumando a la llamada, si te parece. Claro, mientras Reinaldo nos deleita con algún temita, que después diremos qué tema es, ¿cierto? Como corresponde. Buenísimo. Y la búsqueda de partes en el todo se forma la identidad. Cada uno de nosotros somos esta gran humanidad. La fisura en la estructura es un problema de base. El conflicto es el reflejo del concepto de clase. Todo se vende más allá del envase. La producción mata todo lo que nace. La posta no se dice, hay que hacer lo que no se hace. Si hay que pedir, voy a pedir que no te pase. Mentira que hay personas incapaces. Hay gente que calcula porque saben que podría darles clase. Te absorbe o te saca, te traga y te hace caca. Te copia y reproduce en base a la

rurales de la provincia. Claro. Porque justamente Javier es eso, no es solamente la producción hortícola o la producción más chica, sino que todos los productores en los cuales la familia se ve involucrada en el proceso productivo forman parte de lo que es la agricultura familiar por definición. Sí, está buena la aclaración que haces respecto al tamaño, porque mucha gente se imagina eso, agricultura familiar, que es el agricultor de la huerta, el huertero, el quintero, pero la provincia de Buenos Aires justamente tiene eso, ¿no? Un número enorme de explotaciones o de empresas familiares o de productores familiares, ¿cierto? Y que no es la quinta, por ahí son campos de cría, por ahí son campos de producción mixta, o tambos. Acá en la zona nuestra de Pipinas tenemos, del partido de Punta Indio, tenemos muchos tambos chicos que son familiares también, ¿cierto? Y son productores familiares, justamente no es solamente el productor chiquito. Sí, por supuesto. Que un sector también bastante... Sí, muchas veces la producción animal no se la ve. No se... Escuché, Hugo, lo que estás diciendo vos. Y ahora se cortó también lo que está diciendo Weiner. Estoy escuchando, pero nos superpusimos un segundo. Ah, que muchas veces no se lo ve, decías, la producción animal. No, nunca, muchas veces no se ve al sector de la producción animal, que es muy grande, es muy, y que no se lo ve como productores familiares, y no es solamente el productor más chico, justamente un productor con, a lo mejor como estabas describiendo vos, de una zona de Tambera, de Punta Indio, de Magdalena, que tiene a lo mejor 50, 100 vacas, entra dentro de lo que es la producción familiar, más allá de que tenga un mayor o menor nivel de capitalización. Es muy amplio en ese sentido el abanico de lo que es la agricultura familiar, porque justamente la característica no es la superficie, sino es más bien de dónde viene la fuerza del trabajo y dónde vienen los ingresos de la familia. Claro. Y ahí también a veces está la creencia de que no puede tener empleado, pero sin embargo no significa que no tenga ningún empleado, ¿no? No que no son mayoría de los empleados, ¿puede ser? Exactamente, sí. Sí, o sea, no hay un número así, no te pasaste de empleados de una cosa a otra. Es como una diferenciación entre producción familiar, donde la familia es la principal mano de obra o fuente de trabajo, y después están los productores más empresariales, que ahí sí, a lo mejor lleva uno o dos integrantes de la familia, no son los que viven en el establecimiento, no son los que, a lo mejor... la principal fuente de trabajo o mano de obra, pero cuando que no es la mayoría de los casos, los productores viven en el campo, son los que producen, tienen distintos niveles de capitalización, como decíamos, pero no por eso dejan de ser productores familiares. Y después la superficie también es variable, porque no es lo mismo, a lo mejor, para poner ejemplos muy disímiles, un productor que tenga 1.000 hectáreas en Patagones, en el sur de la provincia, donde hay un tipo de suelo, de clima, que hace que esa superficie sea chica, y que un productor, a lo mejor, de 1.000 hectáreas en Rojas, que ya seguramente es otro tipo de productor, ¿no? Por decir, zonas muy contrastantes. Sí. Tal cual. Es que yo quería preguntarte, Ezequiel, porque de ahí nos conocemos un poco, pero no tanto, y quería preguntarte cómo fue que vos te empezaste a involucrar con esto de la agricultura familiar, con la agroecología, digamos, cómo fueron tus arranques, ¿no? Si venís de una familia productora, si conociste esto de cierta manera, a través de una organización o en la facultad, no sé. Bueno, me estás haciendo hurgar bastante, Natalia. Pero bueno, sí, está bien. No, está muy bien la pregunta. Yo vengo de un... Mi papá es ingeniero agrónomo. Igual que yo. Y a través de eso y de acompañarlo desde muy chico, yo a su vez, si bien soy... mis primeros años de vida los viví en un campo en San Miguel del Monte, no muy lejos de acá, y tuve una vinculación muy directa con lo que es la producción, y acompañando a mi padre pude conocer no solo la provincia de Buenos Aires, sino otras realidades de otras regiones, de más que nada de lo que es la producción ganadera, entonces más varios campos de La Pampa y de otros lados, y seguramente eso me ha ido marcando a lo largo de mi infancia, y que haya decidido estudiar agronomía también. Pero una vez en la facultad empecé a conocer otras realidades también, si bien, como sabemos, las casas de estudio en general forman profesionales para un esquema productivo, siempre me había parecido como muy raro esa concepción de la producción, y que cada vez había menos productores dentro de los campos. Cada vez se iba eficientizando, tecnificando la producción, y que iba haciendo que cada vez haya menos gente viviendo en las zonas rurales. Eso me parecía que no podía ser, y a su vez lo que es la producción con el sistema convencional vinculada a los agroquímicos, de cómo podía ser que no se pueda tener una producción más sana, más amigable con el medio ambiente, que todo tenía que ser como si fuera una guerra contra el ambiente, contra la naturaleza, para poder producir alimento. Y esa conjunción de cosas, de la gente dentro del campo y de una producción más sana, fue lo que me permitió conocer lo que era la agroecología, y a partir de ese conocimiento de la agroecología y empezar a contactarme con, a lo mejor desde la facultad, con pasantías, con encuentros de gestión de agronomía, empecé a conocer lo que era el mundo de la agricultura familiar, campesina, indígena, de todo el territorio del país, y puntualmente en la provincia, y después empezar a conocer a lo mejor algunas organizaciones de la agricultura familiar, y fue a partir de ahí que me vinculé, ya siendo estudiante, ya había terminado de cursar, pero me faltaba para recibirme algunas materias, empecé a vincularme con una organización en Florencio Varela que trabajaba justamente con el sector de la agricultura familiar, en una zona periurbana y con una concepción agroecológica de la producción, tratando de buscar la soberanía productiva de los productores a través de la multiplicación de semillas, las prácticas agroecológicas, la autoproducción de alimentos, y fue a través de eso, de esa organización, de ese depo, que empecé a conocer un montón de otras organizaciones de la agricultura familiar de la región y también ahí de la zona, en su momento de la zona de Punta Indio también había algunos productores ganaderos chicos que también estaban. Y bueno, ahí más o menos fue marcando el rumbo y fue hasta ahora, hasta hace un año, que me convocaron desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, bueno, el ministro Javier Rodríguez, conociendo mi expertise o mi especialización de alguna manera en lo que era la agroecología y la agricultura familiar, me convocó para hacerme cargo de justamente de la Dirección Provincial de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, que me parece que es importante resaltar que antes no existía. El Ministerio de Desarrollo Agrario no contaba con una Dirección Provincial de Agricultura Familiar, y eso de alguna manera ponía manifiesto dónde estaba la agricultura familiar para lo que era el Ministerio. Bueno, en ese momento había sido Agroindustria, antes de Asuntos Agrarios, y fue a través de esta gestión del Ministro que dijeron, bueno, no, la agricultura familiar tiene un rol preponderante, son la agricultura familiar el actor principal para lo que es la producción local de alimentos, y tiene que tener una dirección provincial, y bueno, a ese proyecto me sumé con muchas otras faros o metas interesantes, como es el programa provincial de promoción de la agroecología, que me imagino que en un rato charlaremos también. Totalmente, qué interesante. Sí. Qué interesante. Creo que Hugo, vos estudiaste también en la Universidad de La Plata, ¿no? Claro, sí, también, y tuve la oportunidad de conocer CEDEPO ahí a Goizueta, a Alicia, y bueno, en tantos otros compañeros, ¿cierto? Goizueta, que está en Tres Arroyos. Compañero querido, sí. Sí. Está en Tres Arroyos, sí. Kelly, ¿vos trabajás también en la facultad? Yo también docente. soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en una materia de primer año, que se llama justamente Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales, que lo que pretende es abarcar a los ingresantes en un momento de transición, que es desde la escuela secundaria a entrar a una carrera universitaria, con todo ese ese cambio importante que tiene para los chicos, y poder brindarles un pantallazo muy general de lo que es la realidad del sector, de los alcances que pueda llegar a tener la carrera que eligieron, y más que nada, justamente problematizar, porque nuestra intención es poder, tempranamente, poder mostrar distintas realidades dentro de lo que es el sector del campo que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, y poder problematizar y tratando de contribuir a formar profesionales críticos. Justamente lo que implica eso es no quedarse con lo que dice un libro, lo que dice un docente, o lo que uno puede leer, sino poder tener esa mirada crítica tan necesaria para poder problematizar todo. O sea, ni lo que digo yo como docente, lo que dice otro como docente, es una verdad absoluta, sino que son seguramente muchas cuestiones subjetivas. Lo importante es poder comprenderlas, analizarlas y tener cada uno una propia opinión con lo que uno puede ver, analizar, con los conocimientos que tiene. Obviamente no se va a discutir que 2 más 2 es 4, pero todas las demás cosas sí. Tal cual. Muy bien. Hugo, te corté, también vos querías por ahí preguntarle algo. No, especial. Solamente iba a opinar respecto al sector este de la agricultura familiar, que también en los distintos, en muchas etapas de la vida del país ha sido el sector más castigado, ¿no? Me acuerdo cuando salió allá a lo lejos, ¿cuántos años ya, no? El 2002, cuando salieron los resultados del censo ese, la cantidad de productores menos que había, y eran todos de la agricultura familiar, ¿cierto? Era concentración de tierra, concentración y pérdida de productores y... bueno, sí, que siempre fue el sector más castigado, el de la agricultura familiar. Cuando vemos el avance así del agronegocio, avanza a expensas de que desaparezcan productores de este tipo, ¿cierto? Bah, esa es mi... No, realmente es preocupante esto que marcás, y ahora con los resultados preliminares del censo del 2018 sigue esa misma tendencia. Es una de las cosas que nosotros trabajamos en la cursada con los chicos, es que se puedan analizar los resultados de los censos, no uno solo, porque esa es una foto de un momento, sino poder ver la evolución y hacia dónde va un lado, de dónde va el otro, y realmente es algo muy preocupante esto que marcás. Hay constantemente una concentración de la tierra, hay una pérdida de productores, que ese productor que no está más, no es un número, es una familia que deja el campo, deja la unidad productiva y forma parte a seguir a lo urbano. Hay algunas estadísticas y nombres, yo lo escucho muchas veces decir que la Argentina es uno de los países más concentrados del mundo, donde se ha perdido la ruralidad, y eso realmente son datos que son preocupantes, porque siendo que la producción de alimentos aumenta constantemente, quiere decir que esa producción de alimentos cada vez la hacen menos personas y está en menos manos, y eso no es sano para un país que quiere crecer en con igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades. Creo que es preocupante y es momento que de alguna manera tomemos conciencia que si queremos crecer como sociedad en armonía, con igualdad, tenemos que generar las condiciones para que todos los habitantes de este suelo puedan desarrollarse, puedan producir, puedan pensar un futuro mejor para sus hijos, y bueno, eso se hace con un campo con gente, con una producción amigable, con una vida distinta a la que a lo mejor estamos así. Yo, a esta estadística que dice que Argentina es uno de los países más concentrados en cuanto a la población en la urbanidad, no la tomo como absoluta, como todas las estadísticas son números y están tomadas con parámetros arbitrarios, pero no deja de ser preocupante el número. Si estamos dentro de los principales países del mundo con mayor concentración de gente en las zonas urbanas, es un dato preocupante. Sí. Claro. Sí, aparte... Yo no sé si en este momento de pandemia, donde por ahí muchas de los beneficios de vivir en los lugares tan concentrados se disminuyeron, pienso yo, por la dificultad de concentrarse en actividades, qué sé yo, recreativas o mismo... formativas, ¿no? Y tal vez también haya un poco de reflexión de aquellos que están en zonas urbanas, de tener las ganas de irse hacia otros lugares. No sé si lo podrán hacer, porque como vos decís, generar una nueva unidad productiva es muy complejo, ¿no? y para aquel que ya la perdió, bueno, doblemente complicada. Sí, y muchas veces pasa que se pide, y muchas veces pasa del sector rural, y creo que erróneamente, se pide que el Estado no intervenga tanto, que quede más a la voluntad del mercado, que haya menos intervención, que eso va a permitir un desarrollo del sector. Uno lo escucha permanentemente, y más ahora en la función que estoy cumpliendo, y cuando te pones a analizar un poco, también hay una crítica al modelo de concentración de la tierra, hay una crítica al modelo de agriculturización, que lo que hizo fue que muchas unidades productivas que generaban mucha más mano de obra que la agricultura, como ser la ganadería, bueno, hoy nombramos ahí a las cuencas lácteas con los tambos, que son uno de los más perjudicados, que vienen cada vez más concentrándose y cada vez menor cantidad de tambos. Eso es claramente marca una fuerte falta de intervención para poder generar las condiciones para que todas las producciones puedan desarrollarse y no solo una. Entonces, hay muchas veces que yo lo digo, están haciendo un planteo contradictorio, porque me ha tocado estar en algunos debates con el tema de los productores ganaderos, y ahora en este momento que estuvo tan en boca de todos el tema del precio de la carne, donde decían que uno de los problemas importantes era esta cuestión de que se han ido productores, han disminuido la cantidad de productores ganaderos, que en realidad lo que pasó es que avanzó la frontera agrícola, que creció muchísimo la agricultura, que después podemos analizar si eso es bueno o malo en general, pero y lo que hizo que la ganadería y las producciones se vayan a otros lugares donde antes no estaban, porque la superficie ganadera fue cambiando las fronteras, no es que ha desaparecido, porque la cantidad de animales se mantiene más o menos constante, lo que ha cambiado es en qué zona se producen y en dónde están. Claro, y además por este modelo de producción en donde se hacía una rotación de los lotes, en donde en algún momento un lote tenía animales y en otro momento tenía agricultura, permitía mantener una fertilidad sin tener que recurrir constantemente a insumos externos, ¿no? Químicos muchas veces. Eso lo veo como preocupante porque digo, bueno, si se pierde esa rotación, entonces después es prácticamente depender de otra cosa que muchas veces termina contaminando también, además de generar dependencia. Sí, totalmente. Se ha perdido esa práctica del productor diversificado, que de alguna manera esto que hablamos de la agroecología, que es algo que vuelve como a tratar de recuperar. Hay algunos casos interesantes de vuelta al campo, como lo podemos llegar a escuchar, de mucha gente, a lo mejor con iniciativas, jóvenes, que vuelven a volver con una apuesta productiva, a hacer algo diversificado. Entonces ahí hay muchos esquemas de rotaciones, no solo con agricultura y producción animal, sino que también esa producción animal también va como innovando. Volver a la producción agroecológica no quiere decir volver al pasado y hacer las cosas que hacían nuestros bisabuelos en el campo y no hacer nada, sino implica tener otros parámetros como guía y usar muchísimo la innovación. Entonces ahora estoy recordando que hace no mucho fuimos a ver a un productor ahí no muy lejos, en Magdalena, que tenía toda una producción de ovejas en un esquema de pastoreo rotativo, que una vez que salían las ovejas del lote, que los tenía con un pastoreo por pulso para no agotar el recurso forrajero, después de las ovejas hacía pastorear las gallinas, y en otro fragmento, en otro lote, tenía unos corrales de pollo que los iba moviendo todos los días. Entonces tenía toda una producción animal también diversificada, que la complementaba algo con agricultura, pero no mucho, y bueno, y que de alguna manera esa producción diversificada le permitía ir algunos mercados donde podía vender su producción en forma diferenciada, porque era sana, era libre de agroquímicos y muy buscada por muchos de los consumidores en una zona no muy lejana. Entonces iba a ferias en La Plata, entiendo que también en Magdalena, que vendía la producción. Entonces la agroecología también implica buscar una estrategia distinta de comercialización, de pensar al productor no solo como de la tranquera para adentro, sino también de la tranquera para afuera, y eso muchas veces también es fundamental el tema de la organización, que tan importante es para los productores que son más chicos, que muchas veces, si no es a través de estar vinculado a otros productores, a vecinos, y reconstruir esos lazos de solidaridad que siempre estuvieron es volver a fortalecerlos, es que se hace posible una producción distinta. Justamente ahora estamos acompañando de alguna manera a algunos productores allá de la Cuenca Láctea que están queriendo armar un proyecto vinculado con potenciar la producción láctea junto con la gente del INTA, con la gente del municipio, que es un proyecto que si se logra encauzar, muy interesante. Claro, acá en el partido de Punta Indio, seguramente eso ya lo sabés, se inauguró hace poco en una ensacheteadora de una cooperativa de productores de tamberos, ¿cierto? Y qué bien que le hace eso a los tamberos, porque van a poder tener otra fuente de comercialización, ¿no? Otra vía de comercialización. Y aparte a los consumidores, porque van a consumir leche de local, seguramente con menor precio, porque no va a tener todo el flete que tiene que venga una leche desde General Rodríguez, no sé, una cosa así, ¿no? Me parece sí, que el nombre es Amanecer Organizado, así que ahí totalmente. Haciendo eje en la organización. Claro. Totalmente. Y sí, es como bien decís vos, este tipo de promoción de una producción que se venía haciendo, que es la producción láctea, que después, por no tener la posibilidad de venderla a nivel local, se tenía que o vender a un acopiador mayor o transformarlo en masa para mozzarella y malvender muchas veces la producción, hacía que muchos productores no puedan sustentar económicamente las producciones y tener que de a poco este proceso de agotamiento y ir abandonando la producción. Esto de alguna manera permite tener beneficios para muchos, porque vos estás ensachetando parte de la leche, es una ensachetadora que pasteuriza, entonces se puede hasta comercializar al nivel local, y eso, como vos bien decías, no solo beneficia al productor por tener un mayor precio por litro de leche, que era siempre el punto clave, sino también la posibilidad de que los consumidores puedan acceder a una leche de alta calidad, de producción local y a un precio más barato. Claro, tal cual, sí, muy bien. Es buenísimo. ¿Qué? Y por ahí un poco también de eso queríamos preguntarte, un poco de esto del acompañamiento técnico, ¿no? Y estas nuevas posibilidades de encontrar acompañamiento técnico para los grupos, para la gente que decide organizarse y que, no sé, un poco queríamos preguntarte a vos esto del programa Cambio Rural Bonaerense, no sé si ya meterme en el tema, pero Desarrollo Rural Bonaerense. Desarrollo Rural Bonaerense, ahí está, bien, tenía mal el nombre entonces. Que me parece, que por lo que yo entendí, es un programa que permite que los grupos puedan contar con un asesor técnico, ¿no? Que los acompañe en el proceso productivo, en el proceso organizativo. Correcto. Claro, muchas veces, esto de lo que veníamos hablando, la posibilidad de organizarse permite que los productores en forma individual a lo mejor tengan una posibilidad o una ayuda de una manera, y que cuando están organizados pueden llegar a tener otra, no solo de ayuda en función de algún acompañamiento con algún proyecto, sino más que nada la posibilidad de que les permite organizarse para poder lograr objetivos comunes, como puede ser eficientizar una producción, mejorar un volumen para la comercialización, poder innovar sobre alguna práctica productiva y que sea colectivo el tema del ensayo, la observación o el intercambio mismo entre productores de cómo realizan determinadas prácticas que a uno ya las tiene como que le dan resultado, y poder compartir con el otro e intercambiar. De alguna manera, si bien el error es en el nombre estaba, pero es la misma concepción, es muy similar al programa de Cambio Rural, el programa de Desarrollo Rural Bonaerense, lo que permite que a grupo de productores organizados con una idea de proyecto productivo conjunto, poder que el Estado pueda financiar casi en su totalidad un técnico para que puedan desarrollar esta idea grupal. Eso permite también que con este acompañamiento se puedan vincular otras líneas que pueda llegar a haber desde el Ministerio para fomentar la producción. Entonces se arma la convocatoria para algún proyecto, o se abre la posibilidad de algún tipo de financiamiento, sea a nivel créditos o lo que sea, es ser los primeros en poder enterarse, en estar ahí y para poder llevar adelante esta iniciativa. Y bueno, es una forma de también buscar la formalización de los productores. Muchas veces por multicausales, los productores y principalmente la agricultura familiar no están formalizados, eso trae muchos perjuicios a la hora de salir a comercializar, a querer vender la producción, y bueno, y muchas veces a través de estos grupos se puede también ayudar y colaborar para que ese proceso se dé, que sea venciendo a lo mejor algunos miedos por parte de los productores o venciendo algunas dificultades en cuanto al organizativo, por desconocimiento. Entonces, bueno, la idea es poder eso, potenciar a través del acompañamiento técnico para el fin que decía el grupo de grupos de productores. ¿Y qué Ezequiel, dificultades ves? Perdón, Hugo, dale vos. No, está, de esto que estábamos hablando, del acompañamiento técnico, el organizativo, el tema este del programa de desarrollo rural, si abarca también a la producción agroecológica esto, Ezequiel. Sí, bueno, desde ya que dentro de los grupos va a haber una preselección, porque la idea es que estos grupos se desarrollen en toda la provincia de Buenos Aires, entonces hay cupos por regiones, se dividió la provincia en 8 regiones como para poder hacer una distribución más equitativa de los grupos y que ninguna zona sea mucho más beneficiada que otra en cuanto a la conformación de grupos, porque hay un cupo, por lo menos en una primera etapa se pretende armar 100 grupos en toda la provincia, entonces hay una primera etapa de lo que es recibir las solicitudes y hacer esta preselección. Y después el universo de estrategias que se pueden dar para los grupos. Algunos pueden ser de agricultura, otros pueden ser hortícolas, otros pueden ser ganaderos. Y dentro de las priorizaciones que se tiene, una de las priorizaciones es la incorporación de productores agroecológicos, otra es la equidad de género que puedan llegar a tener los grupos, otra es si tienen alguna, también se priorizan los grupos que vengan de a lo mejor de escuelas agrarias o de escuelas de los CEP. Entonces, como que hay distintos sujetos de priorizaciones, el de los productores agroecológicos es uno. Como les comentaba al inicio, el Ministerio tiene un programa provincial de promoción de la agroecología, que es algo inédito, es la primera provincia que tiene en la Argentina que tiene un programa provincial de promoción de la producción agroecológica. Eso para mí es más que a destacar, que lo que pretende es, por un lado, los productores agroecológicos de la provincia se puedan inscribir en el registro, o sea, se armó un registro para que los productores agroecológicos se puedan inscribir una vez sí, que se inscriben. Sí, nosotros a veces lo contamos, el registro, impulsamos que, o sea, lo difundimos como para que la gente se anote, pero por ahí mucha gente todavía no sabe para qué anotarse, si vale la pena, si después lo van a ir a visitar, cómo va a ser. ¿Querés contar un poco cómo dale, funciona? Dale, sí, encantado. En primer lugar es esto, que el productor agroecológico se pueda inscribir en un registro y que el ministerio vaya, lo visite, certifique que ese productor es agroecológico y lo incorpore a un registro de productores agroecológicos. Que ya que el Estado tenga un reconocimiento del productor agroecológico, me parece que ya es una ganancia enorme, donde muchas veces la producción agroecológica ha sido desestimada, ha sido invisibilizada. Bueno, este Estado provincial reconoce a los productores agroecológicos y los visibiliza. Y después, ¿para qué? Porque si no es solamente, bueno, sí, te reconozco, acá estás, bueno, ¿para qué? Para poder desarrollar distintas políticas diferenciadas donde los productores agroecológicos que estén en el registro van a ser sujetos prioritarios para esas políticas. Por ejemplo, los grupos de desarrollo rural bonaerense, los productores agroecológicos o los grupos que incorporen productores que están inscritos en el registro agroecológico son sujetos prioritarios para la conformación de los grupos. Entonces ya hay un beneficio de alguna manera. Y después hay otra línea de beneficios, que algunas que tienen que ver con líneas de crédito con tasas diferenciadas para los productores agroecológicos. Va a haber posiblemente una devolución de un porcentaje del impuesto inmobiliario a los productores que están en el registro. Eso digo posiblemente porque, bueno, hay cuestiones que van más allá de lo que se quiere hacer, porque intervienen otras instituciones del gobierno provincial, y otra serie de medidas que, si bien no las quiero anunciar porque todavía no están cerradas, están. La idea es poder generar distintas políticas públicas diferenciadas para promover la agroecología, y los prioritarios van a ser los productores que están en el registro. Claro, mostrar que hay una masa crítica suma, evidentemente, porque totalmente. Si no somos los invisibilizados de siempre. Bueno, estás en una dirección importantísima, ¿no? Porque la agricultura familiar y lo que vos decías, primer programa provincial que impulsa la agroecología, ¿cierto? Son todas buenas noticias. Sí, es un programa que además, yo ahí conté solamente lo del registro, se armaron una serie de capacitaciones, son cursos de facilitadores en prácticas agroecológicas donde se convocó a técnicos y productores de toda la provincia que hagan los cursos, los que formaban parte de los cursos y aprobaban el curso porque es con un trabajo final, además de tener su certificado, por supuesto, por haber hecho el curso, forman parte de lo que nosotros llamamos la red de facilitadores en prácticas agroecológicas, que son los actores en el territorio que nos ayudan a fomentar la agroecología. Eso a su vez nos permite que los facilitadores puedan dar capacitaciones, entonces ya estamos armando una serie de cursos que van a estar dictados por los propios facilitadores que forman parte de la red para dictar cursos en el interior de la provincia sobre agroecología. Después también está la posibilidad de que nos acompañen los facilitadores en lo que son los relevamientos. Y después algo que es importante, la provincia cuenta con 14 chacras experimentales en todo el territorio de la provincia distribuidas, y en todas las chacras se buscó que al menos haya una línea de investigación en lo que es la producción agroecológica. Algunas chacras son totalmente agroecológicas y otras no, pero todas tienen al menos una línea de investigación en lo que es agroecología, de forma de poder desarrollar y demostrar distintas variantes de la producción agroecológica en las distintas regiones para que puedan tener una interacción mucho más fuerte con los productores locales, que se pueda promover, que se pueda visibilizar que hay otra producción que es posible, que se puede producir en forma distinta, sin tantos insumos externos, priorizando otras fuerzas que tiene la naturaleza que ayudan a que se puedan producir alimentos de una manera distinta. O sea que es bastante hecho de forma integral esto, porque estás tocando el tema de la investigación, ya nombraste a las escuelas agrarias y a los CEP, o sea, estás con la parte educativa, es un programa bastante abarcativo, ¿cierto?, para justamente el fomento de la agroecología. Y el curso de facilitadores, que todas las personas que lo han hecho, yo todavía no tuve el gusto, están muy contentas, realmente un curso que así bien es virtual, se ve que tiene muchas cosas que son movilizantes, que suman y sí, estoy muy contento por eso. Realmente. Sí, la verdad que sí, nosotros hicimos una primera convocatoria el año pasado para los cursos y tuvimos más de 1.200 solicitudes para el curso, algo que nos superó ampliamente lo que pudimos hacer. Se hicieron 3 ediciones el año pasado, con 200 personas más o menos cada curso, y a este año ahora está abierta la inscripción nuevamente y se piensa hacer 3 ediciones más. Y bueno, la idea es poder seguir desarrollándolo. Obviamente cada año va tomando alguna modalidad distinta. Claramente la situación de pandemia modificó mucho de los objetivos y las líneas que se habían priorizado al inicio de la gestión. Se tenía pensado mucha más participación en encuentros de productores, en capacitaciones, que si bien algunas se han hecho en función de las medidas de protocolo y lo que se pudo hacer en distintos lugares, se tuvo que frenar mucho la participación en las chacras de algunas capacitaciones en agroecología y eso, pero bueno, se encontró esta modalidad virtual del curso de facilitadores como una herramienta necesaria, importante y bueno, como bien decíamos, con mucha demanda. Bien. Buenísimo. Bueno, Hugo, no sé si puedo ir a la pregunta nuestra pregunta clásica del final de la entrevista, o querés comentarle algo o darle espacio para que mencione algo si quiere. No, yo lo que comentaría nada más, o es como, espero que no lo tome a mal el invitado. No, porque te dicen veje. Veje, sí. Y tuve la oportunidad de leer una nota de Bichos de Campo que hablaban de tu historia infantil, que a los 8 años te hiciste vegetariano. Digo, por ahí el sobrenombre viene de por ahí. Un detalle de color que me sorprendió muchísimo porque no había salido fruto de la entrevista que tuvimos. Nos habían, en el marco de una visita que teníamos con productores en la chacra ahí en Mercedes, en Gowland, que tiene el ministerio, En ese marco surgió la entrevista, y cuando salió la parte más, la nota escrita, por así decirlo, me sorprendió porque había datos que no habían estado ahí. Se ve que se tomó el trabajo Matías Longoni de hacer una investigación sobre eso. Sí, sí, me hice vegetariano de muy chico, a los 8 años, capaz que hasta un poquito antes, por un motus propio. En parte supongo de esto que veníamos contando desde muy chico, andar dando vuelta por el campo y fueron decisiones personales, que a lo mejor los motivos por los cuales me hice vegetariano de tan chico, obviamente a esta altura no están, me quedó a lo mejor un poco más la costumbre que el principio por el cual en ese momento me hice vegetariano, pero sigo sosteniendo que de alguna vez, lo digo por si no estamos dando demasiada vuelta, me parecía a mí muy cruel la crianza de los animales para matarlos. En ese momento, tenía 8 años, y decidí por motu propio no comer más. Ya no creo que sea tan así. Lo que sí me parece, y por eso también la agroecología es una respuesta, es que la agroecología propone una producción mucho más sana, más armoniosa, donde el bienestar animal está primero, manteniendo esos principios me parece que está bien. Está bien. Muy interesante, Hugo, ahí tu aporte. Bueno, que esto ya nos va develando más o menos por qué camino va a ir la respuesta de la próxima pregunta, me parece. Exactamente, porque a nuestros invitados e invitadas les pedimos que nos compartan alguna receta de algo que les guste cocinar. No tiene que ser algo exacto, hay libertad total y puede ser algo simple como un huevo frito, pero bueno, vos dirás si se te ocurre algo que vas a cocinar o... Mira, a mí me gusta mucho cocinar y cocino bastante en mi casa. Y hay 3 o 4 comidas que me gusta realmente cocinar, que las disfruto, cocinarlas y comerlas, por supuesto. ¿Tus especialidades? Sí, especialidades. Y como todo, lo tradicional a uno lo lleva. Hay una comida, hay 2 o 3 comidas que me gustan mucho. Hay una que se hace a base de garbanzos. Que es una comida de Medio Oriente, que se llama falafel, que no sé si alguno lo ha podido probar, que yo al ser vegetariano, obviamente todas las comidas con carne no las voy a incorporar, aunque como pescado, que eso también me suma un poco de ingenio. El falafel es una comida que se hace con garbanzos crudos, se los remoja, se los hidrata. ¿No tengo que dar la receta o tengo que decir cuál es? Sí, dar la receta, digamos así, bueno, ir contando el paso a paso si podés. El paso a paso. Es lo mejor. Yo pongo en remojo los garbanzos. ¿Cuántas horas en remojo? Y lo posible es de un día para el otro, que se hidraten. Perfecto. Bien, y cuando están bien hidratados y húmedos, yo los procesás, los molés, cuesta mucho con la procesadora, así que hay que hacerlo de a poquito, y después a eso se le incorpora cebolla también picada, todo procesado, cebolla, morrón y bastante perejil y comino, sal, pimienta, eso a gusto, y se hacen como unas bolas que después se fríen. Eso es el falafel, eso después se acompaña con verduras, se puede comer como si fueran sándwiches, como si fueran con tacos, de ese estilo, con muchas verduras, y hay una salsa que lo acompaña que es el hummus, que también es de Medio Oriente árabe, que es también a base de garbanzos y de pasta de sésamo, que se lo utiliza como acompañamiento, que queda muy rico. Pero la receta del hummus la dejamos para otra oportunidad. Bueno, me encantó. Yo te digo, el falafel lo he hecho, me encanta. Así que súper recomendadas. Muy bien, Ezequiel. Bien, buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que fue muy amena de mi parte. Bueno, te agradecemos y por supuesto cuando tengas ganas de difundir algún tema, contá con el espacio del programa, que nos va a gustar tener el micrófono abierto para vos y para tu dirección. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bien. Bueno, hasta pronto entonces. Chao, gracias Ezequiel, muy bueno. Hasta luego. Bueno, este es entonces el Guiso Soberano. ¿Y vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Hermoso tema, terminamos de escuchar Café Tacuba, flores de color de la mentira. Y ahora pasamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros del programa Guiso Soberano? Estimada audiencia de este programa, les saluda Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar viendo cómo va a estar el clima para los próximos 7 días. Pero me quería tomar un minuto de libertad con la anuencia de ustedes y también de la audiencia para condenar el ataque que se produjo en el día de ayer a la sede de los ambientalistas, de los amigos del Parque Costero. No puede ser que estas cosas pasen en nuestro distrito y en un pueblo de tan solo 800 habitantes. Es inadmisible. Primero, por el hecho. Y en segundo lugar, porque siempre cuando pasan estas cosas hay un manto de impunidad y nunca se descubre a los responsables. Por eso le pido encarecidamente a todos los organismos del Estado que pongan, primero esclarezcan este hecho y en segundo lugar que pongan fin a este tipo de prácticas, por lo cual hay que esclarecerlos, porque así de esa manera los responsables reciban el castigo que dice la ley. No puede ser que sucedan estas cosas. Se puede no estar de acuerdo, se puede disentir, pero no se puede agredir. Y esta es una agresión mayor, porque esto fueron balas. No fueron palabras ni fueron golpes, fueron balas. Así que me parece que hay que poner a luz, decirlo a los cuatro vientos para que no vuelva a suceder y para que no quede impune. Bueno, pasamos a los datos del tiempo. Venimos bien, ¿no es cierto? Se está disfrutando estos días así con las mañanas fresquitas y después unas tardes espléndidas, muy lindo. Para los apurados, los que ya quieren saber qué va a pasar, si va a llover o no va a llover, en los próximos 7 días, sí, va a llover. Ahora les voy a decir cuándo. Pero bueno, para mañana jueves 5, una temperatura mínima de 8 grados, una máxima de 19. El cielo totalmente despejado durante la mañana, algunas nubecitas a la tarde, pero muy buen día como estos días anteriores. Sigue el viento del norte, así que bueno, auguro de buenas temperaturas. Viernes 6, sigue aumentando la temperatura, una mínima de 10 grados, una máxima de 20. El cielo parcial algo nublado, seguimos con el viento del norte. Para el sábado 7, seguimos levantando la temperatura, con una mínima de 11 grados, una máxima de 21. El cielo va a estar nublado durante la mañana y después parcialmente nublado durante la tarde. Y el viento vamos a tener unas rotaciones del viento, porque durante la mañana va a ser del noroeste y durante la tarde del sudeste. Miren qué contraste, se da vuelta completamente. Muy bien, domingo 8, aquí empezamos con los problemas. Como vieron, mi párrafo anterior, se produce un cambio del viento y eso va a producir alguna inestabilidad en la atmósfera, y con eso les quiero decir que tanto el domingo como el lunes vamos a tener presencia de lluvias y chaparrones. Así que bueno, el domingo 8, una mínima de 11 grados, una máxima de 16, tormentas aisladas por la mañana, lluvia por la tarde. El viento durante la mañana del sudeste y durante la tarde viento del este, y para recalcar tal vez ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Lunes 9, seguimos con esta racha de tiempo con lluvia. Chaparrones durante la mañana y la tarde. La temperatura mínima de 8 grados y ya la mínima vamos a rozar los 15. El viento del este, así que va a haber mucha humedad, vamos a tener mucha presencia de humedad. Y para el martes ya vamos a tener mejoras en las condiciones del tiempo, parcial cielo parcialmente nublado tanto a la mañana como a la tarde. El viento va a rotar al oeste. Así que bueno, esa humedad que juntamos el domingo a la tarde y el lunes se va a ir recomponiendo durante el día martes. Así estamos con el tiempo. Para el día martes, no sé si les dije, una mínima de 10 grados y una máxima de 14. Temperaturas acordes para esta época del año. Muy bien, hasta aquí el panorama del tiempo. Gracias por su atención y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita, así que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailártelo. Ritmo, gózalo. Mentira, la verdad que inventan desde ese lugar. Tienen el poder, se lo tenemos que sacar. Y no para tener poder, sino para poder repartir sin dividir, aunque no sea fácil. Los fines de semana salimos con mi prima, bailamos a la muerte, festejamos estar vivas. Entramos en el baile, si entramos, entramos en trance. Traficamos la vida entre gusanos. Movimiento social desde abajo. Bueno, terminamos de escuchar a Sara Eve, Movimiento Social El Deseo. Y bueno, para continuar vamos a tocar un tema que ya hizo referencia recién, antes del pronóstico del tiempo, el compañero Marcelo Guariñuc, el tema del atentado en la localidad de Punta del Indio. Y en referencia a eso tenemos un comunicado de repudio. Y lo mejor es leer ese comunicado. Es un comunicado que está fechado el 3 de agosto de este año y dice así: las instituciones abajo firmantes, miembros de la Coordinadora de Ambiente y Memoria y el Pacto Verde, en conjunto, solidariamente con el resto de las instituciones del distrito de Punta Indio, repudiamos los hechos de amedrentamiento, vandálicos, patoteriles, de quienes no soportan la vida democrática y la participación popular. Haber baleado la sede de Amigos del Parque Costero del Sur, romper sus vidrios, no logrará que renunciemos a los propósitos y principios con los cuales nos hemos comprometido con el pueblo. Exigimos al señor intendente Hernán Isurieta y al señor delegado Gustavo Barbé el esclarecimiento inmediato de los hechos mencionados, agravados por antecedentes aún no esclarecidos como la violencia institucional ejercida en reiteradas oportunidades para con las distintas organizaciones locales, como cuando se valió la puerta de la casa de la directora de la escuela, el degüello de una llama, y ni qué decir de los asesinatos impunes, como el caso emblemático de Sebastián Nicora. Exigimos también a la justicia, donde fueron denunciados los mencionados hechos, a actuar con celeridad que el caso amerita, evitando las posibles obstrucciones por parte de las fuerzas de seguridad y el poder político pueda interponer. Acompañan las siguientes instituciones que firman este documento: Amigos del Parque Costero, Conco Sur, Consejo contra la Violencia Institucional, Hijos Punta Indio, APDH Punta Indio, Colectivo de Soberanía Alimentaria, Radio Comunitaria Punta Indio, Comisión Provincial por la Memoria, Casa de la Cultura de Punta Indio, Programa de Radio Guiso Soberano. Bueno, terminamos de escuchar a Charly García, Pedro Aznar, en el tema Hablando a tu corazón. Hablando a tu corazón. Anteriormente habíamos hecho leído la nota de repudio de las instituciones del distrito. Una gravedad inusitada. Una gravedad de los hechos que amenazan a todas las instituciones. Pocos días antes, 2 o 3 días antes del atentado, en ese lugar estuvo reunido lo que es la Coordinadora del Ambiente y la Memoria. Ahí estuvimos y creemos que acá lo que está describiendo el documento, que es solamente lo que hace estas instituciones en esta coordinadora, a través de esta coordinadora, qué es lo que junta, qué es lo que hace que se unan, es justamente el reclamo de una mayor participación, de que haya lugares de participación para las instituciones civiles, porque también nos debemos y tenemos que tener un lugar, es nuestro derecho, de ampliar lo que es la ya casi se podría decir arcaica democracia representativa y reclamar, sí, un lugar de democracia participativa. Ese es el sentido del comunicado, repudiar estos hechos que son gravísimos, nunca vistos de esta forma en nuestro distrito. Vamos a ir a cosas más cercanas a la vida, que ayudan a la vida, que crean vida, que es como las huertas, ¿cierto? La huerta es algo que nos asegura vida, que nos alegra la vida, y por eso va la columna de Natalia, una huertera, en este momento. Hola a todos y a todas. Mando este audio para hacer algún aporte sobre la huerta. Estamos en un momento como de transición. Tuvimos el día de la Pachamama y un poco eso nos abre ya la puerta al cambio de estación o no, tal vez todavía la primavera queda lejos, pero ya hay una intención distinta y hay muchas ganas de empezar a pensar en eso, de plantar lo que viene para esas fechas. Así que bueno, todavía no están las semillas del Prohuerta, pero entre quienes pudimos guardar semillas de ají, de tomate o de berenjena, estamos compartiéndolas y haciendo las germinaciones a reparo para poder adelantarnos un poquito. Algunas personas me consultaron sobre cómo hacerlo porque no recordaban cómo lo habían hecho estas germinaciones en la época de la primaria con el poroto. Y bueno, es muy fácil en realidad. Yo uso una servilleta, pero podría ser un papel secante como hacíamos en la escuela con el algodón y el papel secante. Lo que hago es poner una servilleta, humedecerla levemente y la pongo adentro de un tupper. Y encima de esa servilleta pongo las semillas que quiero germinar. Ya les digo, más o menos esas son las semillas, ajíes, berenjenas o tomates. Otras variedades yo trato de ponerlas por ahí más adelante o de hacer siembra directa. Y bueno, hay que esperar unos días, pero más o menos en el día 5 a 10 ya empiezan como a emerger sus raíces y hay que ser bastante rápido. Todos los días hay que chequear que las que germinaron y ya pasarlas a tierra y ponerlas en algún lugar que les dé luz. Les tiene que dar sol porque si no se estiran y ahí tienen un montón de problemas. Pero bueno, no está mal ir probando, arrancar ahora y darse el gusto de tener algunas plantitas de producción propia al inicio de la temporada. Así que anímense a probar. Y bueno, también me gustaría saber si hicieron algún ritual para el día de la Pachamama, si tomaron caña con ruda, si ofrendaron a la tierra. Y esto que es tan lindo de ofrendar a la tierra, también está relacionado en la agricultura con darle de comer a la tierra, ¿no? Con nutrirla. Así que aprovechemos para poner compost en nuestras plantas, para juntar bosta, quien tiene acceso por ahí a bosta de caballo, bosta de vaca, y echarla alrededor de los árboles, porque así como nutrimos a la tierra o ofrendamos a la tierra en el día de la Pachamama, tenemos todo agosto para ir nutriendo la tierra y que cuando venga la primavera ya esa tierra esté bien nutrida para que en los trasplantes nuestras plantas crezcan grandes, fuertes y sanas. Así que bueno, les mando un saludo y espero que les sirva mi pequeño aporte. Hasta pronto. Bueno, luego de un corte musical, vamos a hacer referencia a una nota que nos fue enviada por Darío Aranda, de la agencia de noticias Tierra Viva, agencia de noticias de la Unión de Trabajadores de la Tierra y del Movimiento Nacional Campesino, que hace referencia a la pandemia. Vamos a ese cortecito musical y después vamos a la nota. We'll be right back.

diferencia entre el ganado y vos. Qué diferencia entre el ganado y vos. Qué diferencia entre el ganado y vos. No manejan como ganado. Bueno, terminamos de escuchar una interpretación así en conjunto entre Intoxicados y Resistencia Suburbana y que se llama Como Ganado. Y ahora pasamos a esta nota que, como decíamos, nos envió Darío Aranda, Agencia de Noticias Tierra Viva, Agencia de Noticias que es de la UTT y del Movimiento Nacional Campesino, y que está titulada Si no transformamos la causa de esta pandemia, volverá a pasar. Es una nota bien fresquita, 3 de agosto. Y dice así: la relación entre la destrucción del ambiente y la salud de la población, el rol legitimador de la ciencia hegemónica, el papel de las farmacéuticas y de los gobiernos. Alicia Mazzarini, investigadora del CONICET, aborda esos aspectos y se anima a un tema que pocos científicos hablan en voz alta. Explicita sus dudas sobre las vacunas para el COVID-19, rechaza la vacunación masiva de niños, expone argumentos y, lejos de los antivacunas, invita a pensar de forma crítica. Número de contagiados, cifra de muertos, ocupación en terapias intensivas, permisos para circular, estadística de vacunados, contrato con farmacéuticas, clases presenciales o no y restricciones a actividades. Desde marzo del 2020, la mayor parte del debate público pasa por las consecuencias de la pandemia y muy poco sobre las causas. Alicia Mazzarini, doctora en ciencias biológicas, profesora de la UBA, investigadora del CONICET, recientemente jubilada, e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el Ambiente, que tiene una sigla que es UXNAL, centra su análisis en la relación del ambiente, modos de producción y destrucción del planeta. Y, ajeno a los extremos simplistas, aborda la situación de las vacunas desde una mirada crítica, lejos de los antivacunas, y también distante de los que afirman irresponsablemente que las vacunas son seguras. En tiempos de pensamientos únicos y fanáticos, una voz que expone dudas, que se anima a nadar a contracorriente y sobre todo invita a pensar, a reflexionar. Es una crisis social y civilizatoria. Mucho se habló y se habla de las cifras de fallecidos, de terapias intensivas y de vacunas, pero poco de las causas. ¿Qué puede decirnos Alicia del origen de las pandemias? Evidentemente, la cuestión ambiental es un clave ineludible al hablar de las causas profundas de la pandemia. Las transformaciones aceleradas y bruscas que se han dado en el ambiente en las últimas décadas son claves para entender por qué se produce esta y otras pandemias como enfermedades emergentes. La destrucción de ecosistemas naturales, por un lado, aproxima a las poblaciones humanas a especies que normalmente están alejadas, en estado silvestre. Esos contactos favorecen los saltos zoonóticos, es decir, el paso de microorganismos específicos de especies silvestres a la especie humana. Esto es algo que evolutivamente ocurre constantemente, pero que esta destrucción de ecosistemas naturales y el desplazamiento constante de la frontera agropecuaria favorece, facilita y aumenta su frecuencia. Por otro lado, la forma en que producimos alimentos como pollos, cerdos, criados en granja de miles de animales hacinados, genéticamente uniformes, favorece el hecho de que sus microorganismos característicos se multipliquen frente a sistemas inmunológicos debilitados. De estos animales hacinados, y que a su vez pueden transmitirse a los trabajadores de estos criaderos o a las poblaciones cercanas a estos lugares. Son saltos zoonóticos muy factibles, dados por la manera de producir. De hecho, las últimas epidemias, como la del MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, la de la gripe aviar o porcina, tienen que ver en su origen con este tipo de establecimientos. Pregunta: ¿por qué cree que no se habla tanto o casi nada de las causas de las pandemias? Y Alicia Mazzarini contesta: efectivamente, es curioso el hecho de que principalmente se hable de casos de muertos y de vacunas y no se habilite a la reflexión acerca de cuáles son las causas profundas de esta crisis sanitaria, que también es una crisis social y civilizatoria. Evidentemente, este silenciamiento, este ocultamiento, tiene que ver con que los medios hegemónicos no admiten más que la reproducción de la lógica de este sistema. Y para poder realmente interpelar las causas profundas, habría que admitir que es el propio capitalismo, en esta fase salvaje y extractivista, el responsable de esta crisis, y de que lo que se impone es un cambio profundo en los modos de producción y consumir. Es claro que si no transformamos las causas de esta pandemia, volverá a pasar. ¿Es falaz la supuesta neutralidad y objetividad de la ciencia? Desde hace muchos años se toma la voz de la ciencia como lo que valida o no determinada cuestión. Con la pandemia se acentuó el rol de verdad de la ciencia. Los médicos, los especialistas son sinónimos de los que saben. ¿Qué opina de este rol asignado a la ciencia y los especialistas? Alicia contesta: llama la atención el rol de la autoridad que se asigna a la ciencia. En general, las representaciones sociales en el capitalismo, de la ciencia y de los científicos, asumen este rol de autoridad, pero en este contexto esto se ha profundizado, se ha estereotipado aún más, sobre todo a manos de ciertas especialidades científicas biomédicas como la epidemiología, la virología, la infectología, especialidades médicas que parecen ser las únicas voces que tienen algo que decir respecto a la crisis sanitaria que estamos transitando. Aún desde la lógica científica, la jerarquía de estas ciencias respecto a las ciencias sociales hace que otras voces de especialistas científicos no aparezcan o sean invisibilizados, como por ejemplo los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, que sin duda tendrían también muchas cosas que decir frente a la complejidad de esta problemática. Además, esta jerarquía dentro de las ciencias, el lugar de verdad y de autoridad que se asigna en general a los científicos y a los especialistas, también invisibiliza el hecho de que en las comunidades que están experimentando esa crisis desde sus territorios, son otras las lógicas imperantes, que tienen que ver con la colaboración, con la cooperación, con la solidaridad y con otros saberes que están siendo puestos en juego en distintos espacios, pero que son invisibilizados y no parecen tener nada que decir estos actores sobre lo que estamos transitando. ¿Cómo evitar este rol de verdad de la ciencia? ¿Qué saberes quedan afuera de este debate? Sin duda, las representaciones sociales hegemónicas que asignan a la ciencia este lugar de autoridad se reproducen en distintos ámbitos: en la divulgación científica, en el discurso político, en la educación. Es en todos esos ámbitos donde es necesario abrir un debate e instalar el pensamiento crítico para poder comprender y democratizar la idea de que el conocimiento científico, como cualquier otra actividad humana, es un tipo de producción atravesado por valores, por conflictos de intereses, por relaciones de poder, y en ese sentido la idea de que no hay una sola ciencia, sino que hay muchas maneras de hacer ciencia, muchos tipos de conocimiento que deben ser analizados críticamente para que la sociedad pueda elegir entre distintas perspectivas científicas a la hora de enfrentar una problemática compleja o de tomar posturas frente a debates que involucran a la ciencia y a la tecnología. También se presenta a la ciencia como libre de ideología y de intereses. Esta crisis sanitaria está revelando qué tan falaz es esta idea de aparente neutralidad y objetividad de la ciencia. Las marchas y contramarchas de las afirmaciones científicas, la falta de cooperación entre los distintos sectores y la comunidad científica, la falta de estadísticas y reflexión crítica centralizada en los organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud, muestran que la fragmentación se vincula con las relaciones de poder y la mercantilización de la ciencia y de la salud, que en realidad tiene como voceras a las principales corporaciones farmacéuticas, que compiten por mercados para poder vender sus vacunas. Una pausita y seguimos. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar al grupo Daft Punk, Something About Us, el tema. En inglés. ¿Qué tal? Vamos a seguir con la nota. Darle lugar al disenso, a la diversidad, al pensamiento crítico. Es otro tramo de la nota de la agencia de noticias Tierra Viva, que estaba hablando hasta ahora de las causas de la pandemia, el modelo de producción, la mercantilización de la ciencia, los negociados entre la ciencia, las farmacéuticas y los gobiernos, y el desconocimiento o la invisibilización de otras formas de hacer conocimiento que no es justamente el conocimiento científico. Por eso ahora, en este tramo, que es darle lugar al disenso, a la diversidad, al pensamiento crítico, algunos sectores negaban la gravedad del virus, la equiparaban con la gripe común. Y Alicia dice: es claro que no es lo mismo. El COVID-19 es un virus de altísima infectividad, que es la capacidad de un agente patógeno para invadir un organismo y provocar en él una infección. Una tasa de mortalidad más alta. La estadística igualmente es muy pobre, porque hay muy poca colaboración entre los países para generar un conocimiento integrado. Pero actualmente se estima que es alrededor de 3 veces más letal que la gripe común, y además es alta infectividad, que en las nuevas cepas es todavía mayor. Hace que muchas personas se enfermen y que muchas mueran. ¿Conocés la posición de los Médicos por la Verdad, que opinan del rechazo del uso de barbijo, de uso de dióxido de cloro como tratamiento de inmunidad de rebaño? Alicia dice: me parece que en este tema, como en otros, la actitud maniquea, sí, no, blanco, negro, existe, no existe, no ayuda en nada para comprender la situación. El virus efectivamente existe. La pandemia está en curso, sus efectos son graves, y de ninguna manera estoy en una postura negacionista, lo cual me parece necio, por lo que dicen los números, lo que siente la gente, por el dolor que estamos experimentando. En todas esas dimensiones, el negacionismo no nos ayuda a entender. Tampoco estoy en actitud antivacunas de ninguna manera. Y también quiero señalar que me parece grave esa actitud recurrente de situar las cuestiones conflictivas en una dicotomía de vacunas, antivacunas. Me parece que esto no sirve para nada. Tenemos que pensar inteligentemente, colectivamente, cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los riesgos y beneficios de cada caso, y darle lugar al disenso, a la diversidad, al pensamiento crítico y a la discusión en torno a estos temas. Cualquiera que plantea en este momento una advertencia sobre los riesgos de ciertas vacunas es tildado de antivacunas y automáticamente se descalifica su opinión. Esto me parece verdaderamente grave, porque lo que estamos haciendo es cerrar los ojos ante riesgos y advertencias que son significativas y deberían ser tenidas en cuenta y democratizadas en la opinión pública. Los extremos, o antivacunas o nula crítica a las vacunas, si se propone llevar adelante las cosas desde el dogmatismo o desde la fe o desde el autoritarismo, no iremos por buen camino. Necesitamos abrir la discusión, la reflexión y pensar un poco más diversamente. No es aceptable vacunar masivamente a los niños, titula este fragmento de la nota. Hay vacunas que se están aplicando que son de ADN vectorizado, como AstraZeneca, Janssen, Sputnik y CanSino. ¿Qué son estas vacunas? ¿Qué material genético usan? La respuesta: también están las de Pfizer, la de Moderna. Son muchas, alrededor de 10 que están en este momento autorizadas. tienen autorizaciones que son de emergencia. En realidad ninguna vacuna en este momento está aprobada, porque ninguna ha cumplido con todos los requisitos que se demandan para una vacuna. El desarrollo de una vacuna requiere en promedio 15 años. Hay vacunas que han tardado 30 años en aprobarse. Lo que menos tardó fue 7. Entonces estamos ante un escenario totalmente novedoso, donde estas vacunas que están provisionalmente aprobadas no han concluido la fase 3, es decir, la aplicación en amplias poblaciones y la evaluación tanto de la efectividad como de la seguridad en el mediano y el largo plazo. Hay que ser claro, las vacunas, por ejemplo, de Pfizer, Moderna y AstraZeneca no han concluido la fase de aprobación. Lo que han publicado, cuando lo han publicado, son resultados preliminares. Tenemos que saber esto. ¿Cuándo se sale a decir de manera dogmática las vacunas son seguras? Como están diciendo muchas voces, se está siendo irresponsable, se está siendo impreciso y se está engañando a la opinión pública, porque esto no está completamente demostrado. ¿Cuál es la diferencia con otras vacunas? Tradicionalmente, las vacunas con las que contamos se basan en tecnologías que tienen muchos años de prueba, que usan el virus o la bacteria, el agente patógeno inactivado o atenuado. Atenuado, que sí, bajándole la virulencia. Las vacunas buscan enseñarle al sistema inmunológico cómo defenderse de un patógeno si se enfrenta a él. En ese sentido, estos dos tipos de vacunas son los más frecuentes. Pero también hay vacunas probadas que toman una parte del virus, una proteína, y enfrentan al sistema inmunológico con esa proteína para que luego lo reconozca. Estas son las plataformas tradicionales de las vacunas que les damos a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y los he vacunado con todo el plan de vacunación. De ninguna manera soy antivacuna. Creo que las vacunas son un recurso importante para la preservación de la salud colectiva. Pero en este momento hay nuevas plataformas tecnológicas que están usando las grandes farmacéuticas para fabricar vacunas más rápido y más barato, con biotecnología. No usan el virus atenuado o inactivado ni partes del virus, usan ácidos nucleicos, es decir, información genética del virus, ARN o ADN. La de Pfizer, por ejemplo, usa ARN. Las vectorizadas, como la de AstraZeneca o la Sputnik, usan ADN. Tienen bastante diferencia entre sí. Podríamos explicarlo con mucho más detalle, pero lo importante señalar es lo que hacen es inducir a nuestras propias células a fabricar proteínas que son de virus, y de esa manera la célula lo expone en su membrana y hace que el sistema inmunológico lo reconozca y reaccione. ¿Cuál es el peligro de eso? La respuesta: hay muchos riesgos señalados por muchas publicaciones y sobre todo mucha incertidumbre, más allá de los riesgos reportados sobre qué le pasa a nuestro organismo cuando lo estamos incorporando información genética de un virus y poniendo a trabajar a nuestra célula fabricando esas proteínas. ¿En qué momento se detiene ese proceso? ¿Se detiene? La información oficial es que sí, que se detiene, que la vida media de ese ARN es corta o que ese ADN no se integra al ADN de nuestra célula, pero no hay certeza de eso. Y aunque sea muy baja proporción, eso puede ocurrir. Sabemos de la perspectiva biológica que los sistemas biológicos son complejos y que esos mecanismos no son completamente conocidos. Es decir, que se está usando una tecnología que desconoce la complejidad de nuestro organismo. Efectivamente, dice Alicia, esa es la idea. La vacuna que es diferente con tecnología convencional es la de Sinopharm, la china. En caso de vacunarme, lo haría con esa vacuna. No todas las vacunas involucran los mismos riesgos. ¿Hay antecedentes de vacunas aplicadas con este nuevo tipo de tecnologías? No, ni de ADN, ni de ARN. Ninguna de esas dos tecnologías ha sido aplicada en vacunas, solo en experimentales. Hay una vacuna contra el ébola que fue desarrollada así, pero no fue aplicada ampliamente, ni está claramente evaluado ese resultado. Y en cada caso puede ser diferente. Lo que quiero señalar es que este tipo de intervención en nuestro organismo puede comprometer a futuras generaciones. De ahí también la irresponsabilidad de aplicar masivamente una herramienta con una tecnología que pueda afectar a la continuidad de nuestra especie en muchos sentidos. Este nivel de riesgo es tanto para las vacunas que usan con ARN mensajero que no entra en el núcleo de nuestras células como en las que emplean el ADN. La respuesta: la vacuna de Pfizer, por ejemplo, trabaja en el citoplasma de la célula, no en el núcleo. De todas maneras, hay muchos procesos epigenéticos que pueden estar afectados por esto. No genéticos, pero sí epigenéticos. Las vacunas que usan ADN, tanto la de AstraZeneca como la de Sputnik, sí entra al núcleo. Se supone que ese ADN que tiene el adenovirus no se va a integrar a nuestro ADN, pero se supone, no hay certeza de que en una pequeña proporción esto no esté ocurriendo. A lo largo de la evolución, que es mi especialidad de estudio, la evolución de la vida, hay muchos procesos que se explican de esa manera de integración de ADN a través de virus entre especies. Entonces, no sería para nada descartable ese riesgo. ¿Cuál sería una política pública sensata entonces? La idea de una vacunación masiva, indiscriminada, me parece que no es lo más conveniente. En esta coyuntura hay que pensar qué vacunas son las más convenientes, cuáles no. Y por otro lado, preguntarse a quién hay que vacunar. Quizá no a todos, sino principalmente a los grupos de riesgo por enfermedades preexistentes o por edad. Y por otro lado, considerar la historia clínica de las personas, consultar a sus médicos de cabecera. Hay que aclarar que en las pruebas que se han hecho en fase 3 se ha excluido a muchas patologías para que la muestra sea limpia. Entonces, personas inmunodeprimidas, personas con HIV, personas embarazadas, enfermedades autoinmunes, lactantes, no han sido incluidas en las muestras, por lo cual no sabemos qué efecto pueden tener las vacunas sobre estas personas. Así que esto hay que discutirlo cada uno con su médico. Se puede criticar a las vacunas, pero se corre el riesgo de la descalificación. Es claro que estamos en una pandemia que afecta a toda la humanidad y la evolución del virus tiene que ver también con la aparición de nuevas cepas más agresivas. Dicho esto, en una postura crítica puede haber muchas variantes y muchos matices. Creo que debemos abrir la discusión lo más amplio posible a las diferentes posturas para entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Qué opina de la vacunación a niños? Me parece importante considerar cuáles son los grupos etarios en los que la relación riesgo-beneficio justifica el uso de vacuna. Creo que en ese caso, respecto a los niños, no resulta aceptable vacunarlos masivamente cuando se ha visto que el riesgo que corren de enfermar gravemente o de morir es realmente bajísimo, ya que en la gran mayoría de los casos esta enfermedad en niños transcurre asintomática o con síntomas muy leves. Se trataría de evaluar en cada caso particular por grupo etario o, como en el caso de embarazadas, la relación entre riesgo y beneficio a la hora de tomar una decisión sanitaria sobre la vacunación de estos grupos. Y así termina esta entrevista a Alicia Mazzarini, que es investigadora del CONICET, y que habló de todo esto, ¿no? De la el origen de la pandemia, de la transmisión zoonótica, de la mercantilización de la ciencia, de los negociados ciencia, farmacéuticas, gobiernos, y de los riesgos de las vacunas que están siendo implementadas por falta de aprobación y de los tiempos de experimentación que se acostumbran en las vacunas, sobre los riesgos y sobre justamente el desconocimiento de muchas formas de hacer conocimiento que son distintos al conocimiento científico, la falta de la actuación colectiva, solidaria, cooperativa para resolver estos temas de epidemias que aquejan a toda la sociedad. Bueno, ya estamos sobre el tiempo de terminar el programa, o sea que Espero que esta nota, búsquenlo en la agencia de noticias Tierra Viva, en internet, lo van a encontrar. Es una nota que llama a la reflexión, no dice, no da nada como una verdad, pero tampoco se come las verdades que dice que son verdad. O sea, estimula el conocimiento crítico. Esperemos que les haya gustado. El programa hoy fue intenso y nos estamos despidiendo, Reinaldo. ¿Estamos en tiempo? Hasta la próxima. Hasta el programa 32.